Minimalizados, episodio 3. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios, y yo, Darío Benítez, psicólogo, coach y formador. Oh. ¿Qué tal eso, ¡hola! Nacho? Ya estamos aquí, otra semana con Minimalizados. Cuarto capítulo, tercer capítulo, episodio 3. Cuarto, bueno, sí, yo es que no sé por qué sigo contando el episodio 0, donde explicábamos que era como capítulo. Claro. Pero sí, tercer episodio. Y episodio que me mola un montón porque vamos a hablar de dineretos. ¿A quién le vamos a dedicar este programa, Darío? A la gente que no haya comprado en Black Friday. Y en el Cyber Monday, porque es que yo no sé ya... esto parece que empieza... Pero, si es que Black Friday es desde el lunes hasta el lunes, ¿no? Porque Black Week... Más y hasta Monday. Después de Reyes, vaya, porque ya tú sabes que... La rebaja de Navidad, que si ahora voy a hacer días sin IVA, que si ahora es el bueno, pues el comienzo de la campaña de Navidad de las tiendas, ¿no? Donde empiezan ya con todo el tirón para Reyes Magos, para Papá Noel, porque obviamente esa gente tiene que comprarle regalos a muchos niños, Papá Noel y los Reyes, y claro, como tengan que dejarse ahí los dineros, pobre Reyes Magos. Claro. Pero esto antes no era así. ¿Desde qué momento empezaron las compras navideñas a hacerse ya? Es que nos gusta mucho lo que hacen en América. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo nuestro no está guay, mejor vamos a cogerlo de fuera. Y sí. Bueno, realmente el sentido... O sea, en España no tiene sentido el Black Friday porque en Estados Unidos es cuando termina el año fiscal, entonces muchas empresas lo que hacen es... quitarse de en medio lo que tienen en el almacén, lo que tienen de stock, para acabar el año, digamos, en positivo, ¿no? En plan, para mejorar sus cuentas de cara, sobre todo, a los inversores y a los accionistas y demás. Entonces, claro, aquí en España el año fiscal funciona de otra manera, por lo tanto, el Black Friday, pues, no tiene mucho sentido, lo único que, bueno, las tiendas, pues, han querido apuntar el carro por el simple hecho de aumentar su venta, unas rebajas más. Y además se nota porque las ofertas que se hacen en España no son tan importantes, o sea, no son tan potentes como en Estados Unidos, donde de verdad hay un descuento importante y la gente se vuelve loca por comprar en el Black Friday. Pero se hace un 7% de la facturación anual se hace en el Black Friday. Bueno, o eso es lo y que aún había... así... No es la más importante, me parece que ahora está cogiendo mucha más importancia el día de los solteros este, el 11 del 11. Sí, en la facturación así de ventas por internet, el 11 del 11 está cogiendo más importancia que el Black Friday en cuanto a ventas, ¿no? En cuanto a porcentaje de ventas en España. Sí. O sea, cosa que es curioso, porque parece que no, pero el Black Friday, incluso me atrevería a decir que anda ahí con el Cyber Monday, que es el lunes siguiente al Black Friday. Uh-huh. O sea, que no está así, es verdad que es el 7% de la facturación anual, pero no quita que, oye, no es... Bueno, sí, al final después tú sabes que hay mucha gente que no compra el Black Friday, pues simplemente porque lo que hay en rebajas, pues está el resto del año. Porque ya te digo, no es tan relevante el Black Friday en España como fuera de Estados Unidos. ¿Tú has comprado algo en el Black Friday, Darío? Yo sí, sabes que sí. ¿Tú sueles comprar algo? Yo en general intento aprovechar los periodos de oferta, sobre todo cuando son compras que hay que pensarse mucho. Pensarse mucho, pues porque, bueno, claro, ya el simple hecho de que te lo tengas que pensar mucho quiere decir que quizás no te hace tanta falta. Pero muchas veces, pues... Bueno, a ver, pero eso es... Eso es relativo. Sabes que quieres algo, pero a lo mejor no sabes qué quieres exactamente. Claro, efectivamente. Ahí es cuando sí aprovecho yo esos periodos de rebaja, ¿no? Cuando son artículos caros. Que sí, es verdad que lo necesito. Efectivamente, cuando suele ser, pues, por ejemplo, un ordenador portátil o un móvil nuevo o algo así. pero intento siempre postergar todo esto a lo más tarde posible porque me gusta mucho aprovechar lo que tengo. Es más, me estaba dando cuenta porque este fin de semana pasado, no, el anterior, estuve en París y viendo la foto me di cuenta de que estaba llevando los mismos tenis y el mismo chaquetón de mi viaje a Londres de hace 2 años. Y dije, ¿what? Y es verdad, es que muchas veces tendemos y al final, bueno, pues es algo que se nos ha inculcado por parte de las tiendas, ¿no? Sí. Con el fast fashion y bueno, que es al final consumir, tirar. Pues se nos ha inculcado que, oye, que esto está mal, pero es que mi chaquetón y mis tenis están como el primer día, ¿sabes? Entonces, y además no pasan de moda porque son colores neutros, al final todo lo antiguo acaba volviendo. A día de hoy hay mucha gente que está usando las chaquetas vaqueras de sus padres porque es que se llevaban en aquel entonces y volverán. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que muchas veces, pues, por el simple hecho de querer ir a la moda durante un par de meses, ya hay que tirar lo que teníamos y no es así. Entonces, claro, yo lo que es el este tipo de días, pues no lo aprovecho tanto a no ser que, que eso, que claro, que tenga algo en mente. Tengas algo en mente. Claro. Eso es lo que, de hecho, lo estuve hablando con una clienta y es que el Black Friday es un arma de doble filo. Como para hacer compras estratégicas, tipo esperar a que de verdad en esas fechas llegan a un precio que tú quieres, pues me parece un buen día para comprar. ¿Sabes? Que, por ejemplo, ya a lo que íbamos, yo me he comprado una gráfica. Sí, además lo has preguntado un montón de veces. Y me lo he comprado. Yo he sufrido esa compra porque tenía un WhatsApp cada día de mi vida diciendo, debería de comprarme esta gráfica. ¿Realmente necesito esta gráfica? Tengo que hacerlo. Sí, sí. Ha sido una decisión dura, pero bueno, tú sabes, primero era por qué la quería, para qué la quería. Pues la quería porque mi tiempo libre, cuando no, o sea, entre semana, lo dedico a, o sea, el tiempo libre de verdad lo dedico a eso, a ensayar. Ya sabéis que soy mago. Entonces, al final, bueno, había llevado bien mi economía, así que podía permitírmelo, pero tú sabes, si nunca sabes si gastarlo en eso es lo que de verdad quieres o es un capricho. Después de tanta toma de decisión me di cuenta de que no era un capricho. Luego venía la decisión de, dentro de esa gráfica, cuál gráfica quería, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que definí en el Black Friday esa compra para ver si de verdad salía una oferta que me interesara. Y así fue. Al final la encontré como el precio que más o menos tenía en mente. Y también le ha ido traqueando un poco la evolución y bueno, ha merecido la pena. Bien, ese lado del Black Friday, yo sí lo veo útil. Sí. ¿No? Si tienes algo en mente. Pero luego está la otra opción, la otra parte que me parece peligrosa, que es la de comprar por comprar, porque en el Black Friday las cosas están baratas. ¿Sabes? Simplemente, como están las cosas más baratas, pues voy a los centros comerciales a comprar. Sí, eso es un gran error, sobre todo en cuanto a finanzas personales, porque algo que deberíamos de tener inculcado y no se hace es la importancia del ahorro, que ya hablaremos más adelante. Pero claro, el problema es que eso, tendemos a lo que tenemos, lo gastamos y creemos que el hecho de que esté de oferta es como, oh, qué bien, me he ahorrado 20 euros, ¿no? Te has gastado 40. O sea, si valía 60 y de pronto por el Black Friday baja a 40, no te estás ahorrando 20 euros, estás gastando 40 euros porque quizás eso que estás comprando no te hacía realmente falta. Simplemente has visto una buena estrategia de marketing, has visto un precio que es verdad que a lo mejor es bueno, pero en realidad tú necesitabas ese Google Home o ese móvil nuevo cuando a lo mejor al tuyo todavía le queda un año de utilidad. ¿Realmente te hacía falta o simplemente lo has hecho por eso, por, entre comillas, aprovechar la oferta? Porque en realidad no. Entonces, yo ahí, y es como suelo tomar yo las decisiones de compra, lo que hago es enfriar, yo le llamo enfriar el impulso, ¿no? Yo tengo una lista en Trello, que lo que hago, bueno, en Trello lo uso de 20 maneras, para quien no lo sepa, pues es una web más que un programa, donde, bueno, pues te puedes crear columnas, en esas columnas van como una especie de tarjetas que simulan post-its para que te puedas apuntar cosas según. Bueno, pues sirve sobre todo para gestión de proyectos, pero yo lo uso también a nivel personal, pues, porque me gusta a lo mejor apuntar. Tengo uno que se llama 2018 y lo que hago es apuntarme, pues, qué películas he visto ese año, qué series he visto ese año, qué videojuegos me he pasado ese año, qué libros he leído. Por curiosidad, simplemente por terminar el año y decir, oye, pues he invertido mucho tiempo en ver cine o he invertido mucho tiempo en ver series. Está guay, es una cosa que hago por primera vez, pero también aprovecho para poner una lista de la compra. Entonces, cuando tengo el impulso, porque por ejemplo veo que ha salido, pues mira, me está pasando con el Google Home Mini, ¿no? Que me gustaba porque Mario lo tiene, te lo regalaron. Yo estaba en casa, lo probé y me gustó. Y es más, en el Black Friday salió muy bien de precio. Yo lo Sí, metí a en 30 esta euros lo lista y en vi, esta lista creo. lo que hago es que cuando quiero algo, más que cuando quiero, cuando hacen que quiera algo. Lo apunto en esta lista y lo pongo como en esta lista de deseos. Y lo que hago con esto es como que enfrío ese impulso de decir, vale, lo compro. ¿Por qué? Porque lo que hago es decir, bueno, lo tengo en esta lista de deseos en cuanto salga una buena oferta o en cuanto tenga el dinero o lo que sea, pues lo compro. Y entonces apunto el producto, la fecha y el precio en esa fecha. De esa manera, cuando sale en rebaja, pues veo si realmente está en su precio o se ha rebajado o incluso lo han subido, que muchas veces hay empresas que aprovechan estas temporadas donde la gente está comprando muy impulsivamente para hacer falsas ofertas. Entonces, claro, es más, este mismo Black Friday estaba yo paseando por una tienda, por, no diré la marca, y vi unos pantalones de oferta, me parece que estaban en 39 euros, pero si levantaban la etiqueta, había como su precio 20 euros y dije yo, vaya. Y lo puse en Twitter Claro, además y me contestó la marca diciéndome estrategia, claro. que eso fue de una promoción anterior, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y dije, vale, estaba en una promoción anterior a 20 euros, pero en esta que es la super temporada de ofertas, lo pones más caro, venga, chaval. Entonces, claro, eso. Cada vez me gusta más comprar solo por internet, Nacho, porque me permite Sí, ver mejor a los mí me gusta, a mí precios me y la gusta. Lo que pasa evolución de los que mismos. bueno, que No pasaba sé. por allí, ¿eh? No, no iba tampoco a comprar. Sí, no, no, no, sí, es que hay una. Yo utilizo una extensión de Chrome para Amazon Mm, que sí, sí, me sí, sí, hace una sí. gráfica de la evolución del precio. Entonces, miro, se llama Keepa, ¿no? Lo tengo por aquí. Vale, Sí, sí. Keepa. Podríamos ponerlo en la Ok. nota del programa para quien le interese. ¿Vale? Y bueno, eso pues, cuando vayas a comprar algo en Amazon, verás si de verdad esa oferta es la mejor oferta que ha sacado Amazon o si no. Yo en este Black Friday, pues eso fue lo que fui haciendo. Vi que efectivamente era el precio más bajo que Claro, podía pues de esperar este modo ves para la eso, o sea, gráfica, así que compruebas adelante. que el producto esté rebajado y además, bueno, pues el hecho de que esté en esa lista hace que pase el tiempo hasta que tú lo vayas a comprar y pienses, te dé tiempo a pensar en esa compra. Entonces, te acabas dando cuenta que muchas de las cosas que apuntas en realidad no te hacen falta. No te hacen falta, es simplemente un capricho. Que al final a la larga lo que está haciendo es pues Claro. mermar tu capacidad de ahorro y tus inversiones, donde al final, pues, bien invertido, un dinero ahorrado, pues te puede hacer ganar más dinero. O, si no, y si lo quieres gastar, pues gástalo en viajar, porque bueno, dicen que es el gasto, ¿no? Que más te es la mejor inversión que puedes hacer cuando no sabes en qué invertir. Pues mira, porque es verdad, porque aprendes muchas cosas nuevas y demás. Y si quieres viajar, pues también te puedes ir a nicecoast.com y coger un viaje. Lo estaba esperando, lo estaba esperando. Es que digo, ¿por qué todavía no lo ha Que no, dicho? ¿Por hombre, qué que estaba todavía aquí no lo ha hablando dicho? ¿Por qué está de hablando los tanto de viajes, ¿verdad? Que viajes? yo pienso, y no lo digo ya fuera bromas, que no lo digo por la página, sino porque es verdad que para mí es una inversión. Yo siempre Sí. digo que si no sabes en qué invertir, la mejor inversión es en ti mismo. Y en ti mismo es Sí. o educación, formación, libros, viajes, porque al final es lo que va a conseguir pues, que a la larga, pues mira, es lo que te vas a llevar a la tumba, ¿sabes? Porque ese Google Home Mini se va a quedar ahí en tu cuarto si no se queda obsoleto. Ya ves, dile algo. ¿Y eso ratito ahí hablando con Google Home? Sí. Ok, Google. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, claro, y nada, y resulta que eso, que cuando enfrías la compra a través de estas listas de deseos, pues lo que consigues es eso, evitar esas compras impulsivas que te pueden venir, por ejemplo, en el Black Friday. O si llega el Black Friday, pues por ejemplo, ya tienes una lista depurada de qué es lo que realmente te hace falta, ¿no? Pues lo que sea, a lo mejor un jersey nuevo porque el tuyo se ha roto, o un móvil nuevo porque el tuyo ya no funciona lo suficiente para tu trabajo, cualquier cosa. Y si no, siempre pues tienes una lista de regalos muy buena. Que muchas veces te dice, oye, ¿qué necesitas para Navidad? Y tú, no sé, regálame lo primero que pillo. No, toma. Aquí tienes. Toma mi lista de deseos. Y si no quieres ser objeto, oye, eso también, de cara a Navidades que viene ya misma. Claro. No hay que tampoco, cuando te hagan un regalo y a lo mejor tú no quieres tener cosas, y eso ya hablaremos cuando hablemos del minimalismo más en profundidad, oye, pide un libro, pide, y si no quieres tenerlo en formato físico, pide un ebook, pide, yo qué sé, tarjetas para Netflix, cualquier cosa. Claro. Entradas de cine, experiencia, que muchas veces vamos a intentar que si nos tenemos que mudar, nos quepa todo en una maleta, porque es que al final es lo que nos vamos a llevar. Y yo tengo esa filosofía en el sentido de, oye, vamos a intentar reducir los objetos al mínimo, porque al final están ahí cogiendo polvo, ¿sabes? Que tampoco. Ah, pero si tienes un ordenador, te llevaría el ordenador mochila, cero, el portátil. Ya, pero bueno, al final pues, te va a decir en qué gastas tu dinero. Que lo dice. O sea, que se llama Spendy. Vamos a dejarlo en la nota del programa y además lo vamos a dejar un enlace de invitación. Exacto. Para que probéis también pues la versión premium, creo que durante un mes. Voy a dejar el mío porque tú ya lo tienes premium forever, pero yo no. Sí, porque una vez al año te permiten comprar una cuenta vitalicia. ¿Qué? Pero yo no lo tengo. Es cierto. Sí que renta. Sí, una cuenta vitalicia era 40 euros, creo que me salió. Uh-huh. La versión premium te permite vincular la cuenta bancaria. Si no, lo tienes que hacer un poco manual y meterte un poco los números de entrante saliente y luego sí, te efectivamente, permite categorizar yo vamos, lo uso los gastos, para eso, para hacer poner todos los gastitos. Y yo en lo que más gasto, bien. Pues mira, lo que más es viajar. Y además me aparece aquí en grandes, pero claro, porque no es que gaste más, no es que todos los meses gaste en viajar, simplemente que cuando viajo, pues obviamente el gasto es más alto, porque son hoteles, son vuelos, son comer fuera, ¿entiendes? Entonces eso es en lo que más gasto. Luego en lo segundo que más gasto es en deporte, pues porque practico deporte, practico natación, practico pádel, entonces claro, ahí tienes que pagar pues la suscripción para entrar a la piscina del gimnasio, reservas de pistas y demás. Entonces sí que suelo gastar más en eso. Y luego lo demás es en salir a comer, porque me gusta mucho pues cuando salgo con mis amigos, con mi pareja y demás, pues salir a tomar algo, cenar y demás. Y ya por último, lo que más gasto es en el coche, en plan en los gastos del coche, de gasolina, de seguro, de demás. Pero ya está, ¿sabes? No hay más. Y es por eso, es porque reduje mis compras impulsivas de artículos que no necesitaba. Y cuando me refiero a artículos que no necesitaba, me refiero a, pues no sé, videojuegos, porque después no tenía tiempo para jugarlos. Por ejemplo, me gustan mucho los relojes y me obligué a no tener más de X relojes. Y al final me fui dando cuenta de, por ejemplo, que gastaba mucho en ropa, pero al final siempre me ponía las mismas camisetas. Sí. Entonces, gracias a entrar poco a poco en el minimalismo, pues me di cuenta de que hacía muchas compras absurdas y gracias a esta aplicación, pues iba viéndolo, ¿sabes? Podía tener cuenta de decir, ostras, este mes he gastado mucho en ropa, ¿por qué? Si realmente después no me... ¿Qué te has comprado este mes? Esto. Y lo has usado, no lo suficiente. ¿Por qué? Porque has estado usando lo mismo de siempre porque es lo que te gusta. Que señores, que a día de hoy Claro. existen lavadoras y existen secadoras, que no hace falta una prenda de ropa para cada día. Y bueno, por cierto, hay estudios sobre eso que dicen que en el trabajo la gente no se da cuenta de que repites ropa, porque no están atentos de eso. Ya, eso, vamos a colocar, voy a colocar el estudio también y ya enlazamos con otro día en el que hablemos de minimalismo. Es más, la semana que viene podríamos empezar a hablar ya de... Uf. Bueno, venga. En ropa. Yo que soy nulo para, o sea, odio comprar ropa, Ay, voy a mí me gustan tirando las y camisas más que las aprovechando al camisetas. máximo. Yo, si pudiese vestir solo con camisetas, sería feliz. A mí me gustan ¿Y más las tú en qué camisetas, gastas, pero mi Darío? trabajo me obliga a ir en camisa. ¿Qué Así es lo que, bueno, esto es lo que hay. En comer. Es verdad, lo estaba mirando ahora. A ver, no, tampoco llevamos tanto tiempo con Spendee y los datos, un par de pues, ellos? están un poco sesgados a Sí, solo un estos, no par, solo sé un par. cuántos meses llevamos No, no, usándolo. no, un par, un par. No. ¿Sí? ¿Solo un par? Me suena que. Ah, pues yo pensé que ya llevábamos más. Claro, sí. Bueno, da igual. La cuestión es que. Claro, si meto ahí el gasto de la gráfica, pues hace que eso suba en videojuegos un poquito. Pero en realidad, yo normalmente mensualmente donde más gasto es en comer, porque el deporte que hago es lo más minimalista que te puede echar a la cara, que yo hago calistenia, son ejercicios funcionales. Entonces, puedo entrenar en casa, en cualquier sitio, con una barra y poco más, se hace. Luego. La ropa no me gusta comprarla porque no sé, me aburre, me parece como que si lo hago es por el trabajo, por ir un poco más arreglado, no por más. Y luego pues veo, tengo ahí una categoría de regalos que Si es ahí a mí se te va un que somos piquito, así, es verdad que cada vez que pero en salimos, yo por general ejemplo, cada vez que te donde veo más se fuera va siempre en para comer. comer. Soy un gordo. Claro. Ya, claro, como no bebo alcohol ni nada, todo eso, pues no. Al final es comer. Es que yo de lunes a viernes no gasto Ah, sí. nada. Es que tienes que ver, mi día más activo es el sábado, creo, en Spendee. También te dice eso. Spendee te dice el día más activo, ¿no? Y yo de lunes a viernes estoy en hibernación. Porque solo no hago otra cosa que trabajar, entrenar y si acaso, pues veo Netflix o juego algún videojuego, o si puedo, tengo más tiempo, ensayo. Total, también depende un poco de mi activación Claro. mental en ese momento, al final del día. Y ya luego el fin de semana, pues aprovechas y quedas con gente y al final, ¿para qué quedas? Para comer. Para comer, pues somos unos gordos y ya está, pero No, no, a mí tampoco, sinceramente, ¿eh? a mí Yo es la lo que no me duele absolutamente nada gastar el dinero en la comida. Es que es, no me lo pienso. En eso, ¿ves? Para otras Ay, es verdad, cosas, llevamos pero bruselas, se en el me olvida disfrute siempre. Qué comiendo, frío vamos a bueno, y para pasar, viajar tío. tampoco, porque Ay, irse a Dios mío, Bruselas, qué pues frío venga, hacía en vamos ahí. París y me fui Pues en noviembre. Verá sí, tú el frío que está, vamos no, a pasar en enero en esto es la Bruselas. agenda, Nos vamos esta a es la cagar. agenda. Pero sí, vamos a grabar desde allí. Y vamos, eso, Camisetita y es verdad que térmica tampoco hace y falta listo. gastar Grabaremos allí todo el podcast. al mes porque... hay una regla que se habla mucho en finanzas personales, que es la del 50-30-20, que al final el 50% de nuestros gastos, de nuestros ingresos, perdón, deberían de ir a esos gastos fijos, ¿no? Esa hipoteca, ese coche, ese comer, pero no comer fuera, sino el comer en casa, quien esté independizado, alquiler y demás. Claro. Que ahí es donde, obviamente, efectivamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya el otro 50% restante, Sí, ahí es donde se pues te un va más el 30% es dinero, donde eso debería de está. estar metido todo eso de viajar, de comer fuera, de comprarte pues videojuegos, si te gustan los videojuegos. Al final, bueno, pues tus aficiones Sí. son tus aficiones, ¿sabes? Tampoco por el hecho de ahorrar lo suprimas, pero sí siempre que ahorres un 20% de esos ingresos, porque al final el ahorro... Claro. es lo que te va a permitir invertir. Invertir, pues, en, a lo mejor en qué sé, comprar una segunda vivienda que después puedas alquilar y te ofrezca unos rendimientos, pues meterlo en fondos de inversión, invertirlo en bolsa, hacerte tu propia cartera, crear ese negocio que llevabas tanto tiempo esperando, y dejar de postergarlo, porque bueno, a lo mejor esos ahorros pues te va a permitir ese impulso inicial, ¿no? Aunque hablamos muchas veces de que se puede hacer bootstrapping y emprender sin invertir, ¿no? Y lo decimos constantemente, pero bueno, si tienes un ahorro, pues mejor. Y al final ese ahorro es muy importante, pues eso, para un crecimiento personal y un crecimiento también económico que te pueda permitir más libertad. Y sobre todo que si algún día tienes cualquier sorpresa, también que tengas de dónde agarrar, ¿sabes? Que eso nunca se sabe. Entonces el problema es que, claro, si caemos en el consumismo este del Black Friday y demás y lo hacemos de una manera consciente, porque vale, me parece muy bien que compres en Black Friday o en rebajas en Navidad, siempre que tenga un sentido. Entonces el caer en esto es lo que te está privando sobre todo de esa capacidad de ahorro, porque tendemos a, y así es como, y la mentalidad de la gente rica es al contrario, es primero ahorro y luego gasto, y la mentalidad que tenemos siempre es primero gasto y lo que sobre ahorro. No. Primero guarda de esos 100 euros, guarda 10, guarda 20, y de esos 20, y ya de los 80 que te sobran, gástalo si quieres. Pero por lo menos guarda 20. Exacto. Y tenlo ahí guardadito. Y así es como al final se crece. Y es verdad que es un error. Y es un error, y está más que dicho, y más que investigado, y más que estudiado por profesionales de la economía. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, y un día sí que lo dedicamos solo a este tema. Pero... hay que tenerlo en cuenta por eso, porque es muy importante, y al final caemos en compras que no son necesarias. Y yo creo que está guay. Que bueno, que esto sería, ¿no?, un poco el consejo que yo daría, sobre todo de cara ahora a la época de Navidad, que vienen las compras de regalos y demás, que sería un poco eso, ¿no? El hecho de decir, hey, primero, instálate Spendee. Así. Sí. Efectivamente, o sea, que yo diría primero instálate Spendee, mira a ver cuáles son tus gastos, cuáles son tus, si ahorras, cuánto ahorras, ten un poco el mapa de cómo van tus finanzas. Una vez ya tengas hecho un poco esa idea, intenta suprimir pues esos gastos que son superfluos, o intentan eso, no suprimir del todo, pero al menos disminuirlo lo suficiente, ¿no? Pues oye, si estás saliendo a cenar todos los días y estás gastándote 300 euros en comer fuera, sí, a lo mejor te estás flipando. A lo mejor deberías de quedar más en casa con gente y yo qué sé, que cada uno lleve algo. A lo mejor te estás flipando. Pero... O por el simple hecho de que tampoco sabes hacer otro. Y no, y en realidad valoras si estás quedando siempre para comer porque quieres o porque no sabes decir que no. ¿Sabes? Ya, también. Ahí, yo creo que lo hemos comentado ya. Yo normalmente cuando voy a gastar o voy a tomar una decisión que conlleve algún cambio o adquirir algo, lo valoro de 1 a 10. Y valoro si de 1 a 10 va a ser significativo a favor, ser en positivo en mi vida. ¿Vale? Por ejemplo... cuando me tenía que comprar la moto para no tener que estar perdiendo media vida aparcando y tal, fue un 10, la valoración era un 10. Es que la moto me iba, sabía que me iba a cambiar la vida y así fue. La gráfica me la ha mejorado, pero no es un 10. ¿Sabes? No, dentro del ocio... Claro. Pues, ¿qué? Ha mejorado mi ocio. Claro, exacto, pero no es un 10. Hay que ser consciente. Entonces, bueno... Ya, por ejemplo, irte a cenar un miércoles, si vas a ir con todo el estrés, no lo vas a disfrutar y encima vas a un sitio donde no vas a poder comer lo que quieres, pues si te vas a gastar una pasta. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de los restaurantes así de lujo, que a lo mejor la calidad no es tan buena, pero el sitio es muy bonito. Bueno, habrá gente que sí que considera que a lo mejor que eso sí, pero no, bueno, que al final caemos en lo mismo, ¿no? Y eso, oye, pues eso está muy guay porque gasto. Eso, yo creo que una vez ya tienes los gastos y ya tienes, claro. O sea, ya tienes todo medido y ya sabes más o menos cómo funciona tu finanza, de cara a esas compras, oye, haz esa lista, ¿no? Esa lista de deseos y haz eso, ¿no? Puntúa piensa y puntúa si realmente eso que quieres lo quieres o no, o qué importancia tiene el que lo adquiera. Y una vez lo tengas, pues oye, sácalo de esa lista o sí, simplemente si no, si es bajo, claro, sácalo de esa lista, y si no, pues oye, aprovecha pues para pedir un regalo, para comprártelo, para lo que te haga falta, y ya está. Y así, de esa manera, vamos a intentar, sobre todo, oye, que no es necesario, y lo vuelvo a repetir, no es necesario que sean cosas físicas, que no es necesario que porque sea Navidad se te regale un jersey nuevo que no te vas a poner, un reloj nuevo que no te vas a poner, un videojuego al que no vas a poder dedicarle tiempo. Ey, pide eso, pide libros electrónicos, pide, oye, pide entradas para el cine, para yo hice una sesión de spa con esa persona que te la quiere regalar. Oye, vámonos, ¿no? En vez de regalarme algo solo para mí, regalémonos algo para ti y para mí, ¿sabes? Vámonos a un día de spa, o vámonos de viaje, o cualquier historia. Que eso también está guay, y yo sé, ahí también, que no hay que caer simplemente en ese... En ese consumismo de objetos, ¿no? Porque es que al final, ya te digo, muchas de las cosas que compramos acaban cogiendo polvo, ya sea en el armario o fuera. Y yo creo que con esto, pues, por lo menos vamos a ser más conscientes, a ver si podemos ser más conscientes estas Navidades de lo que compramos, ¿no? Y darle más importancia quizá a otros valores que suelen representar las fiestas, ¿no? Que el estar con la familia, con los amigos y esas cosas. Sí. Sí, todo esto es bonito, pero al final en un contexto de compromiso económico y la gente, pues, es así. Sabemos que vaya a tener que hacer regalos, pero no os enganchéis mucho, no gastéis más de lo necesario, pensad en ahorrar, valorar de verdad si esa decisión que vaya a tomar es relevante o no en vuestra vida. Y creo que hasta aquí podemos dejarlo hoy, ¿no, Nacho? Sí, ¿no? ¿Te gusta hablar de dinero? Sí, yo lo sé. Además, que todavía no, ojalá fuera. Imaginar, no tenéis por qué saberlo. Ahí llevo el TFM de Nacho va sobre finanzas personales. Lo que tiene de emprender y estudiar a la vez. Que es verdad. Ahí. En fin. Es verdad. La vida. Pues nada, nos vemos la semana que viene, Darío. Claro, es normal. Bueno, lo dejamos aquí. Nacho, como siempre. Exacto, ya sabéis, estamos en redes sociales, Minimalizados, en Twitter, Instagram, Facebook, minimalizados.com, minimalizados.com/pregunta. Podéis dejarnos todas vuestras sugerencias. Adiós. O lo que queráis que contestemos aquí. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.